Muy bien, vamos a ir a la carta de Efesios en el capítulo 1. Estamos ya por sexta semana en este tema en Efesios, en esta carta de Efesios. Y ahora vamos a leer del capítulo 1, del versículo número 11 en adelante. La carta a los Efesios es una preciosa carta. Cada día nos inspira. Entre más la leemos, más la vamos a amar, porque nos está enseñando y nos está capacitando acerca de quiénes somos nosotros en Cristo. Como les hablaba hace un instante, hay un pecado malvado y destructor, una trampa enorme que el enemigo pone sobre nuestras vidas, y es llenarnos de autocompasión, es llenarnos de este sentimiento de nadie conmigo, nadie le importa, nadie me quiere, a mí me va mal, todo estoy mal. Pero cuando leemos esta carta nos damos cuenta que todo eso no tiene una sola base de verdad. La verdad de Dios es la que el Señor nos está hablando en esta carta, y aquí nos dice cosas maravillosas. Entre esas, parte de lo que ahora vamos a aprender es que nosotros somos el pueblo de Dios, somos sus hijos, y eso no puede sonar poca cosa, es una gran cosa. Somos sus hijos. Yo quiero pedirles que me acompañen a leer del versículo 11 en adelante. Estaremos del versículo 11 al 14 en este día, y luego vamos a ir revisando el texto versículo a versículo. Dice esto la palabra de Dios, versículo 11. En Él, ¿quién es Él? Lo que veníamos hablando, es Jesús de quien habla. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, dice Pablo, los que primeramente esperábamos en Cristo. El versículo 13. En Él, ¿quién es en Él? Es Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu de la, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mi forma de decir al leer este versículo y entenderlo, me puse a un lado tratando de escribir cómo lo entendía o cómo lo explicaba el texto. Estos cuatro versículos básicamente nos dicen que todos nosotros somos merecedores, hemos ganado una herencia. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Si usted está en Cristo, ha ganado una herencia. Y esto no es de ahora, no es porque yo acepté a Jesús el tal día, de tal fecha y de tal año. No viene desde ahí. Dice, esto viene desde antes de la fundación del mundo. Aún ni nosotros habíamos nacido y Dios ya tenía la mirada puesta en nosotros, sabiendo que hoy estaríamos acá y que un día le entregaríamos nuestra vida a Él. Y dice Pablo en esto, es cierto, esto primeramente funcionó con el pueblo judío, porque Dios los escogió a ellos, Dios los apartó a ellos, pero en su gracia Dios quiso que este mensaje también llegara a nosotros. Lo escuchamos, después de escucharlo lo creímos. Y como consecuencia de creerlo, el Espíritu Santo nos selló, Dios nos selló con el Espíritu Santo para marcarnos como hijos de Él, y además nos entregó al Espíritu Santo como las arras de que la promesa va a cumplirse. Lo que vamos a hablar esta mañana es desarrollar toda esa idea de una manera muy especial. Comenzamos hablando acerca de una herencia. En Jesús nosotros tenemos una herencia. ¿Cuánto le gustaría tener ir a cobrar una herencia? Yo por mucho tiempo le decía a mi abuela, le enseñaba a señores, decía, merece señor para ella. Imagínense qué herencia me dejaría un abuelito así para ella, ella tan linda que podía ir ahí pensando en una herencia. Qué hermoso, ¿verdad? Debe ser esta cosa de que le llame y le diga, mire, le hablamos para decirle que aquí tiene una herencia que le ha dejado aquí su papá. Yo la mía la perdí, llegó mi cuñado y me ganó la herencia. La Biblia dice que somos hijos de Dios. que Dios es nuestro Padre. Y como nuestro Padre, que es Dios, nos entrega una herencia a todos nosotros. Una herencia gloriosa, una herencia maravillosa. Por un milagro que no hay forma de que nosotros lo comprendamos, solo Dios puede entender cómo funciona esto. Pero por una cosa inexplicable e inentendible, no luche por entenderlo porque se va a hacer bolas la cabeza. No puedo comprender cómo Dios planeó todo esto para que al Jesús morir en la cruz ocupara nuestro lugar. Y luego, solo por yo decir que le creo a Él y decidir darle mi vida a Él, yo vengo a ser parte de esa familia y vengo a ser merecedor de una herencia, no de un millonario de este mundo, no de un millonario salvadoreño que comparado a otro sería un poco acabado, no de un millonario del el hombre más rico del mundo que sin importar cuánto pudiera tener, sigue siendo muy poco. Herederos del Dios que creó los cielos y la tierra, del cual la Biblia dice que de Él es la plata y todo el oro del mundo. Herederos del Dios todopoderoso, el Dios único. No puedo comprender cómo Dios se inventó esto, pero bendito Dios que lo hizo. No puedo saber y llegar a entender a plenitud cómo fue este proceso que Dios dijo, bueno, Jesús está ahí en la cruz, muy bien. A estos de la iglesia real les toca ir a la cruz también, pero si solo le creen a Jesús, yo puedo hacer aquí una cosita para que lo que Cristo pagó les alcance a ellos. Y todos nosotros recibimos salvación solo por creerle a Él. Es una cosa maravillosa. Pero no solamente el que somos salvos, nos convierte en herederos de Dios. Nuestra herencia en Cristo es otra más, y no es la única bendición. Ya durante todas estas semanas atrás hemos visto todas esas bendiciones que Él nos da. Nos hace santos, nos escoge, nos adopta en su familia, nos da un amor que no merecíamos, hace para nosotros y por nosotros cosas tan maravillosas que no podríamos haber imaginado alguna vez que llegaríamos a obtenerlas. Pero además, en Jesucristo, al estar en Cristo, todos nosotros como creyentes heredamos todas las promesas de Dios. Cuando usted lee la Biblia, se va encontrando que la Biblia está llena de cantidades de promesas. Y todas esas promesas nosotros nos las apropiamos solamente porque ahora en Cristo somos herederos de Dios. ¡Qué lujo el de nosotros! La segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice esto en el versículo número 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. No nos han sido dadas porque las merecemos. Nos han sido dadas por su divino poder y la forma en la cual nos las entregó, en la forma en la cual nos las ha mostrado a nosotros, es en la medida que conocemos a Jesús. Por eso dice el versículo, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas promesas. No podemos llegar a entender cuán grandes son. Son grandísimas. Ahora, no dice grandísimas para nosotros, grandísimas para Dios. Y esa herencia es nuestra solamente porque nosotros somos sus hijos. Tenemos promesas que van más allá y una herencia que va mucho más allá de las cosas materiales que podríamos soñar. Normalmente, obviamente, vivimos en este mundo y nuestra mente de alguna forma está pensando en este mundo. Y estamos al pensar en herencia, al pensar en herencia, yo me imagino al tío del MacPato, no sé cómo se llamaba, al rico MacPato. Se apareció un su tío que tenía y andaban viajando y moviéndose en toda la casa con el montón de monedas de oro. Y yo imagino una herencia, algo como eso, debe ser precioso. Pero lo que Dios nos da no es tan barato como solo cosas de dinero. Porque todas esas cosas de dinero, pues el dinero las compra y se las roban y las pierde y se gastan. La herencia que Él nos promete incluye bendiciones materiales en esta tierra, pero por sobre todo es una herencia que nos llena de paz, de amor, de gracia, de sabiduría, una herencia que nos da vida eterna, una herencia que nos trae gozo, una herencia que nos da victoria en medio de cada situación que enfrentamos y vivimos, una herencia que nos da guía, que nos llena de poder en el momento que es necesario, una herencia que abarca misericordia, que abarca perdón, que trae justicia, que trae verdad hacia nosotros, principalmente una herencia que nos permite tener comunión con Dios. Y díganme ustedes, ¿qué puede ser mejor en esta vida que tener comunión con Dios y vivir en paz y vivir lleno de gozo y vivir lleno de su paz y vivir lleno de su misericordia y entender que somos amados de Él? ¿Qué puede ser mejor que todo esto? Y todas esas cosas Él nos las da porque simplemente somos sus herederos. En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Como soy su hijo, pues por consecuencia, por un producto lógico, también soy su heredero. Y dice: de hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. De toda la gloria de Dios. El único requisito es estar en Él. Nada de esto y nada de todas las cosas que hemos ido viendo en la carta de Efesios funcionan si usted no quiere llegar a Cristo. Millones de personas en este mundo anhelan las bendiciones de Dios, pero no quieren nada con Cristo. Y así no funciona. Un montón de gente admira lo que pasa en la iglesia, del Evangelio, admira las cosas del Evangelio, admira la vida de Cristo. Admiramos, añoramos tener una familia en Cristo, pero no queremos nada con Cristo. Así no funciona. No se puede ser un heredero de Dios si no estamos en Cristo, si no le damos a Él nuestra vida. Todo esto funciona en Él. El versículo dice: en Él obtuvimos herencia. Y miren la segunda cosa, habla en la siguiente parte del versículo: habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En Él obtuvimos herencia. ¿Y por qué? Porque habíamos sido predestinados. Me encanta esa palabra. Me encanta esa palabra porque me da confianza. Me da seguridad en el Dios al cual adoramos. Porque saben, Dios no es un Dios que cambia todos los días de parecer. ¿Se toparon ustedes con gente que cambia todos los días de parecer? Que un día dicen sí, mañana dicen no. Que un día le dicen vamos a ir y después le dicen no estoy seguro. Que un día dicen voy con vos y metámosle todo, vamos juntos al proyecto. Y después dice no estoy seguro si voy a ir, qué molesto. Pero eso es parte de la vida humana, así somos. Dios no cambia. Dios dice nos predestinó porque tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Y nunca lo ha cambiado, sigue viviendo de acuerdo a ese plan todos los días. No se sale de eso. No trate tampoco de entender cómo funciona eso y que Dios desde antes nos tenía planeados y nos vio, porque se va a hacer un gran rollo en su cabeza si lo trata de entender. Pero las pruebas, la Biblia, los testimonios, las evidencias me enseñan que es real. Él tenía un plan. Acá dice, Él nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él no se sale de su plan, de su propósito. Nosotros como cristianos debemos ser conscientes cada día de que somos lo que somos. No sé qué sea usted, pero lo que sea que usted es, lo es porque Él así lo ha querido. Lo es porque Él así lo ha propuesto. Y lo que nos reste por vivir es porque Él así lo ha querido. Y es porque Él así lo ha propuesto, conforme a su santa voluntad. Sinceramente, yo no puedo entender cómo Dios nos permite estar aquí reunidos a todos nosotros. Si aquí hiciéramos un test y comenzamos a evaluarnos y a reconocernos, nos daríamos cuenta que todos los que estamos aquí somos tan diferentes, algunos tan peligrosos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es que no los conocemos. Algunos tan poco confiables, algunos tan confiables, algunos tan buenos amigos, algunos tan malos. Yo no puedo entender cómo. Pero Dios dijo: yo tengo este plan, que estos sean mis hijos, todos. Y usted encuentra que el más malo de los pecadores, el hombre más perverso y malvado que pueda haber en el mundo, en algún momento viene y le da su vida a Cristo. Y Cristo no lo rechaza. No pensemos en el hombre más malo del mundo. Si se tratara de nuestros propios méritos, probablemente muchos de nosotros no podríamos merecernos llamarnos hijos de Dios. ¿Alguno de ustedes cree que podría merecer llamarse hijo de Dios con cómo vive o ha vivido o hace o ha hecho? Y él dice, todos entran ahí. Por el simple hecho de que Dios así lo planeó. Ni uno solo de nosotros está aquí esta mañana, ni por azar, por suerte, ni por méritos propios. Ninguna persona viene a Cristo porque tenga méritos ganados. Ninguna persona es aceptada por Él porque tuvo un nivel de conducta apropiado. La gran mayoría de nosotros, los que estamos aquí esta mañana, probablemente siempre estarían mala nota en conducta cuando estaban en el colegio, porque se les ve en la carita. La mayor parte de nosotros quizá no teníamos una vida ejemplar. Vemos hacia atrás en nuestra vida y hay muchísimas cosas que nos avergüenzan. Eso me hace entender que yo no estoy acá ahora porque yo sea bueno, no es por méritos. Tampoco es por suerte, porque Dios no hallaba a nadie. Dijo, ni modo, voy a ver a quién agarro. Ah, este que va ahí. Todo era parte de ese plan maravilloso, es Él, todo es por Él. Fue por el deseo, por el simple placer de Dios que nos tomó y nos atrajo a Él. Un día todos nosotros tuvimos que decirle, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Todos tuvimos que hacerlo, pero nunca nació de nosotros. No nace de nuestro corazón, si nuestro corazón es perverso, es pecador, es malo. Nació de Él y de su misericordia, atrayéndonos a Él. Dice el libro de Oseas, nos atrae con lazos de amor. Son lazos, al fin y al cabo son lazos. Me jala, me soca, pero son de amor. Es en amor y me pega el jalón y véngase para acá y ahí va. Pero es un lazo, es en amor. Pero son lazos. Y esto termina provocando que nuestra vida resulte en Él, confiada en Él. Porque Él nos predestinó conforme a su propósito. En el versículo número 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo lo que está diciendo acá es, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió, el pueblo de Israel. El año pasado que hicimos el recorrido por toda la Biblia durante los domingos, aprendimos una cosa muy especial. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Dios escogió a ese pueblo no porque fuera el más lindo, los mejores, no porque fuera el más grande o el más poderoso, no porque tuvieran los mejores recursos, todo lo contrario. Dios escogió al pueblo más pequeño, al menos indicado, al menos fácil de escoger, y lo hizo porque el propósito de Dios a través de ese pueblo era que todo el mundo conociera quién es Dios a través de ver a ese pueblo. Cuando Dios comienza toda esta parte, vimos el año pasado todo esto de la creación, luego Abraham, y cuando Abraham comienza a levantar esta gran nación, Dios le dice, quiero que levantes esta nación porque todas las naciones del mundo tienen sus dioses y van mostrando cómo es el Dios que tienen a través de cómo se vive en ellos. Así es que yo quiero que este pueblo le muestre al mundo mi gloria. Que cuando la gente vea al pueblo de Israel, la gente sepa que ese es el pueblo de Dios. Y por eso Dios los tiene como los tiene, los bendice como los bendice, los protege como los protege. Por eso ese pueblo se dispersa y se va y se separan y Dios les trae y les dice ya no, tercos, malos, y se desaparecen todos. Pero después de un tiempo, ese pueblo milagrosamente se vuelve a unir y vuelve a ser una sola nación. Y sigue siendo una nación tan poderosa y tan fuerte, codeándose con las grandes. Y es un país más pequeño que nosotros. Pero Dios dice, yo quiero que a través de ellos se conozca mi gloria. Y lo que en este versículo nos dice es, y eso exactamente es lo que va pasando con los creyentes. Porque en la bondad de Dios, nosotros fuimos alcanzados. Déjeme decirle algo del pueblo de Israel, muy interesante. Yo estaba leyendo Deuteronomio en estos días. Y cuando estaba leyendo ahí en Deuteronomio, me voy encontrando con unos versículos que yo creo que eso le baja todo aire de grandeza si alguien se la estaba queriendo picar. De que, yo soy el pueblo de Dios, soy escogido de Dios y Miren lo que les dice Dios, ¿por qué los escogió? Capítulo 7 de Deuteronomio. Les dice, tú eres un pueblo santo. Eres un pueblo santo no porque tengas buena conducta. ¿Se recuerdan lo que hablamos hace un par de domingos? No somos santos por lo que hacemos, somos santos por lo que estamos en él. No somos llamados santos por la forma como me comporto. Soy santo porque soy su hijo. Y él les dice al pueblo, ustedes son un pueblo santo porque pertenecen al Señor. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Ahora, ¿por qué? Siguiente versículo. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones. Pues tú eras la más pequeña de todas. Así es que no es porque eras grande. Mira el siguiente versículo. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Ahí va una vez más este tema que vamos a comenzar el miércoles. Una promesa. Él había hecho una promesa y él la iba a cumplir. Dice, lo hago solo por la promesa que le hice a tus padres. Por eso, le dice, te rescato con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Y si ven el capítulo 9, pasalo rápido al capítulo 9, versículo 4. Escuchen esto. Después de que el Señor, tu Dios, haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. El Señor me ha bendecido porque soy muy buena gente. Dice, no, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque tú seas bueno, no es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Señor tu Dios expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Y el versículo 6. Debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno. Y si les queda dudas, dice, no, porque no lo eres. Eres un pueblo terco. Eso quiere decir, tú no te la mereces. Pero Él te la da porque te ama. Y Él te la da porque los otros son muy malos. Y va a castigar a los otros. Pero tú no te creas que lo tienes porque lo mereces. Una tendencia nuestra es, cuando las cosas van bien, nos encanta anunciarlo y mostrarlo. Porque es como decir, qué bueno soy. Cómo el Señor me bendice. El Señor no nos bendice a nosotros porque nosotros lo merezcamos. Nos bendice porque nos ama. Nos bendice porque Él es fiel, porque Él cumple sus promesas, porque Él está ahí. Y en ese proceso entonces, volviendo al tema, Dios escoge al pueblo judío, pero luego, por medio de su gracia maravillosa, Dios nos incluye a nosotros dentro del plan y dice, vamos a abrir esto. Y el Nuevo Testamento nos muestra cómo el Evangelio llega a nosotros. Y en el versículo 13, ahora vamos a hablar de nosotros. En el versículo 13, Dios nos muestra cómo es el proceso por el cual una persona es salvada. ¿Cómo somos salvos nosotros? Este versículo nos lo dice. ¿Cómo puedo obtener salvación? ¿Cómo puedo tener vida eterna? Este versículo además nos enseña que cuando usted es salvo, usted no puede perder su salvación. Usted no puede ser, no le puede ser arrebatada la salvación que Dios le ha dado. Todo nos lo dice en el versículo 13. Vea, porfa. Dice, en Él, otra vez, ¿quién es Él? En Él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo que oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo que creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo los cristianos nos convertimos en cristianos? ¿Cómo una persona se puede ir al cielo? Todas las religiones del mundo le viven ofreciendo. Aquellos dicen, si se va a reventar en un avión y se explota, se va a ir al cielo. Y le van a dar unas vírgenes allá para que disfrute cuando llegue. O le dicen, vaya a meterse donde hay un montón de gente y reviéntese para que entonces se pueda ir al cielo. Este versículo nos dice exactamente cuál es el proceso para ir al cielo. Dice la primera parte, habiendo, número uno, oído. ¿Qué es lo que se hace con el? Se escucha. La Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Este es el proceso para ser salvo. Primero lo escucho. Y después de escucharlo, dice el versículo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? No basta con escucharlo. No basta con que usted sea un súper oyente. Cuando yo trabajaba en la radio, las personas llamaban y decían, ay, ¿yo cómo escucho la radio? Yo escucho la radio. Y yo todos los días, cada vez que ahí sale y dice, haga una oración, yo hago la oración. Y entonces yo me voy al cielo. Yo decía, Usted no se va al cielo por hacer una oración. Usted se va al cielo por escuchar el mensaje y por creer el mensaje. Y la evidencia de eso, no es que usted comience a congregarse. Dice, habiendo oído, luego habiendo creído, y después de haber creído, la consecuencia es, somos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en la vida de un creyente comienza a dar fruto. El fruto del Espíritu Santo comienza a hacerse evidente en mi vida. Y entonces usted no es creyente porque ande la camisa del Hijo a Cristo. Usted no es un creyente y se va a ir al cielo porque compre una Biblia. Usted es un creyente cuando usted escuchó el Evangelio, lo entendió y como consecuencia lo creyó. Y después de creerlo, la manifestación de Dios en su vida comienza a mostrarse a través del fruto del Espíritu Santo. Y cuando el fruto del Espíritu Santo empieza a mostrarse en su vida, usted, no, allá afuera hay un montón de palitos sembrados. Yo no sé de qué son esas cosas, porque no dan fruto. Cuando den fruto voy a poder saber, mire, aquí teníamos un jocote y no sabíamos. Mire, esto era mango, qué bendición, y lo pasamos desapercibido todo el tiempo. Pero eso solo puede suceder cuando hay un fruto. No importa que el árbol, ahí podemos plantar un palo de jocote en medio de una red de palos de mango y no le van a salir mangos solo porque está en medio de ellos. Tiene que haber un fruto, una cosa natural, es interno. Y este versículo nos lo explica y nos lo dice preciosa Pablo. Habiendo oído el mensaje primero. La fe viene por el oír a todos nosotros. La fe viene a nosotros por misericordia de Dios. El oír el evangelio es un regalo de Dios. Nunca pase desapercibido. Yo escucho a algunas personas un poco ya más grandes. Yo no llegué a escuchar, pero algunas personas, me recuerdo, decían, mi papá entre esos, la familia de Hugo, los papás de Hugo decían esto. Escuchaba a personas decir, cuando nosotros estábamos, no éramos creyentes, no éramos nada, pero todos los días nos gustaba llegar al mediodía, el domingo, no sé qué día, y encender la televisión y ver los mensajes de un hombre que aparecía ahí predicando, que se llamaba Jimmy Swaggart. ¿Algunos de ustedes vieron mensajes de esos en esos tiempos? Y si nos gustaba ver el mensaje, ahí estaba. Y ese solo escuchar ya era un regalo de Dios. Porque ese mensaje transforma la vida de los que los escuchan. Estar sentado esta mañana en la iglesia no solamente es un aquí vengo a cumplirle a Dios, aquí vengo a hacer. No, es un regalo de Dios poder escuchar su palabra, que llegue a nuestros oídos. Porque a través de la palabra, Romanos, Es lo que dice Romanos 10:17. La fe es por oír y oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando esa palabra llega a nuestras vidas, usted no puede estar escuchando este mensaje por toda su vida sin que su vida sea afectada. Siéntese cada domingo, escuche la palabra. Siéntese cada semana y escuche la palabra, y su vida será afectada. Pase cada día, nosotros vivimos diciéndole todos los días, es nuestro anhelo, es nuestro sueño como iglesia, es que cada uno de nosotros como creyentes aprenda a tener una cita diaria con Dios. Eso es todo nuestro anhelo, que cada uno de ustedes pueda desarrollar una relación profunda con Jesús a través de encontrarse con Él cada día. Elegir a Cristo todos los días, ese es nuestro mensaje. Tomar una elección diaria por Él. Pero ¿qué es lo que garantizamos en eso? Que nuestra vida no será igual. Que nuestros días no serán iguales. Que nuestra vida va a sobrepasar todos los años que hemos vivido. Será mucho mejor. ¿Por qué? Porque ¿qué mejor puede ser que Cristo viviendo a través de nosotros? ¿Qué mejor vida se puede ofrecer en esta tierra que la vida de acuerdo a como Pablo la ofrecía? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué puede ser mejor para vivir en este mundo si no es ya no vivo yo? Que yo soy tan inseguro, que yo soy tan acomplejado, que yo soy tan iracundo, que yo soy tan violento, que yo soy tan carnal. ¿Qué mejor para mi vida que dejar de vivir yo y que sea Cristo quien vive en mí? ¿Qué puede superar eso en nosotros? Juan capítulo 1 y versículo 12 dice: a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo podemos creer? Hay que escucharlo, el evangelio. Una vez escuchamos este mensaje, el milagro comienza a provocarse. Algo empieza a ser en nuestras vidas. Comenzamos a escuchar ese mensaje. Quizás sea importante entender ¿cómo usted escuchó el mensaje? ¿Cómo llegó el mensaje de salvación a su vida? ¿Quién fue la persona que Dios usó para que usted escuchara el mensaje del evangelio? ¿Se recuerdan ustedes? ¿A quién escucharon? ¿Quién nos llevó? ¿Algún familiar? ¿Alguna tía? ¿Algún abuelito? ¿Alguna? ¿El esposo? ¿La esposa? ¿Los papás o los hijos? ¿Quién les llevó el evangelio a ustedes? Pueden ser diferentes situaciones. Puede ser que diga, fue porque me dieron un papelito una vez. Pero ese papelito alguien lo hizo, alguien lo pagó. El punto es que si vamos a la raíz de quién nos permitió escuchar el mensaje del evangelio, siempre vamos a encontrarnos que hubo una persona. De alguien salió. Alguien se atrevió a venirnos a hablar a nosotros cuando todo el mundo decía, ese no le andan hablando nada del evangelio, bien enojado. No le vengan a decir nada a esa abuelita, que es cosa seria que le vayan a decir que conozca al Señor, lo va a mandar al infierno con todo y cuervo. Alguien tuvo que hacerlo. ¿Por qué quiero recordarles eso? Porque ahora debo hacerle una pregunta. Si Dios en su misericordia permitió que alguien nos trajera el evangelio a nosotros, la gran pregunta de esta mañana debería ser: ¿y usted a cuántas personas le llevó el mensaje del evangelio ya? Porque así es como corre. Jesús tomó a los 12 y a los 12 los enseñó y los mostró el evangelio, les mostró la verdad de él. Y luego ellos en el momento de la ascensión, el texto este de Mateo 28, él se para delante de ellos, o Marcos 16, se para delante de ellos y les dice: vayan por todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones. Eso es, vayan y cuenten lo que ustedes vieron. Cuando Pedro y Juan están en el libro de Hechos, los están deteniendo y les dicen que se callen, que ya no sigan hablando del evangelio. Ellos se paran y dicen: nosotros no podemos callarnos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Lo que vimos y oímos lo tenemos que anunciar a todos los demás. Entonces, bendito Dios que un día escuchamos el mensaje. Ahora es importante que nosotros compartamos ese mensaje. Dígale al que tiene la par, decía amén, dígale, porque ahora no dijo nada. Es interesante porque el texto dice de Efesios, habiendo oído el evangelio de verdad. Y es interesante porque si se refiere a que hay un evangelio de verdad, también quiere decir que había un evangelio falso. Si él aclara y dice, escucharon el evangelio de verdad, quiere decir que también había un evangelio que era falso. Y en aquellos días, el evangelio, si en aquellos días ya había un evangelio falso, imagínense ahora todo lo que habrá en el ambiente. Solo rápidamente quiero hacerles la mención de qué se trata, cuál es la diferencia entre un evangelio de verdad y un evangelio falso. El evangelio de verdad, no, primero el evangelio falso. Un evangelio falso es todo aquel mensaje que nos incita o nos invita a nosotros participar para obtener la misericordia, la gracia, la obra de Dios. Ese es un evangelio falso. El evangelio que nos dice tú tienes que portarte bien para, tú tienes que ir a la iglesia para, tú tienes que dar dinero para. Ese evangelio es un evangelio falso. Porque el evangelio de verdad es totalmente centrado en la obra que Cristo hizo. Y Cristo no necesita de la obra de ninguno de nosotros para que Él completar su milagro de verdad, de amor sobre nosotros. Todo evangelio falso apela a las obras humanas. Congréguese, sirva, haga, métase, participe. Tiene que hacer aquí, tiene que hacer allá, cumpla esto, viva de tal manera. Eso es un evangelio falso. El evangelio de verdad apela totalmente a la obra de Cristo. Cristo se entregó, por eso velo a Él. El evangelio de verdad, cuando el evangelio de verdad que está pegado a la Biblia, no va a estar dándole vueltas a las cosas. El evangelio de verdad va a ir hacia nosotros y tocará directamente los puntos que la palabra enseña que es el evangelio. El verdadero evangelio siempre comenzará diciéndonos: somos pecadores, todos nosotros. Nacimos en pecado. Y eso nunca nos gusta a nosotros que nos lo digan. Porque usted es pecador y usted sabe que todos sabemos que es pecador, pero usted no quiere que nadie lo comente. Y la Biblia enseña, todos somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Dice, por cuanto todos pecaron, todos. Todos los que estamos acá. Y les voy a decir algo más grueso. No solo los que estamos acá. Los preciosos niños que están allá atrás. Tan lindos, ¿verdad? Tan cara de santos que tienen. Tan buenos que son. Tan obedientes que son. Tan dulces. Las niñas. ¡Ay, qué bonitas! Y que como tiran besitos. ¿Sabe qué? Están infectadas también con el pecado. Todo ser que nace está infectado de pecado. Y la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ni uno solo, dice la Biblia, ni uno solo justo hay. Ni uno. No hay ni uno que pueda hacer lo bueno. Todos pecamos, por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio continúa en el discipulado. En la reunión de este domingo del discipulado, estuvimos desarrollando todo el tema este del evangelio en Romanos. Y lo que dice, lo que enseña entonces es, número uno, todos pecamos. Y número dos, nos enseña que el pecado no es así nomás. No es, ay, sí, soy pecador y pues sí, ni modo, y uno cómo se aguanta. No, nos enseña la verdad del pecado. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Ahora, póngale cabeza. Si todos pecamos y la paga del pecado es muerte, ¿qué nos toca? Morir. Pagar. Eso explicamos el domingo pasado, hablando de la redención. ¿Qué nos toca? Pagar. Morir. Pero entonces en nuestro rescate, el rescate de los que estábamos ya arruinados, condenados a muerte, aparece Dios y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, mereciendo la muerte, Cristo murió por nosotros. Yo soy un pecador, la paga del pecado es muerte, pero Dios me amó y mandó a su Hijo a morir por mí. Y cuando Él manda a su Hijo a morir por mí, el sacrificio está hecho. Eso es lo que escucho. Pero luego viene Romanos capítulo 10 y versículo 9. Y Romanos 10:9 dice: ahora, si tú tan solo confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. Eso suena ya tan fácil, serás salvo. Ah, pero en el capítulo 3 y en el capítulo 6 estábamos bien fregados. Todos pecadores. Y la muerte es la consecuencia del pecado. Ajá. Y entonces, Él muestra su amor y nos da la oportunidad de ser salvos. ¿Cómo? A través del siguiente paso. Primero, escucho el Evangelio. Eso es el Evangelio. Entender que soy un pecador. ¿Saben por qué todavía la humanidad se da el lujo y la gente se da el lujo de andar por la calle caminando y usted les habla de Dios y dice: no, no, no, gracias, eso no, no quiero nada ahorita, yo no tengo ahorita tiempo, yo estoy en otras cosas, quiero vivir otras cosas? ¿Sabe por qué se atreven a vivir así? Porque no han entendido que son pecadores. Porque en las iglesias solo traemos a la gente para decirle: Dios va a hacer un milagro, Dios lo va a prosperar, venga para que Dios le dé dinero, venga para que Dios lo sane. No, no puede suceder, o puede suceder todo eso, pero lo más importante es que reconozca el Evangelio. Y el Evangelio me recuerda que soy pecador. Y siendo pecador necesito perdón. Y cuando entiendo que necesito perdón, salgo corriendo a sus brazos y le digo: por favor, perdóname. Cuando los pecadores, los hombres malos que estaban en la cruz al lado de Jesús, dice la Biblia que uno de ellos estaba ahí payaseando y diciéndole: va pues, bájate, dale, si sos el Hijo de Dios, dale, bájate pues y bájanos a nosotros. El otro que está ahí le dice: cállate, nosotros hemos hecho razones, tenemos razones para estar aquí. Eso quiere decir: soy pecador. Vos sos pecador, que no te das cuenta, tonto. Que vos sos pecador y que por eso estás ahí. Que crees que a jugar te han traído o a pasear. Se está ahí porque sos un pecador. Somos pecadores, nosotros hemos pecado, pero Él no ha hecho nada para estar acá. Y cuando alguien reconoce que es pecador y que la paga del pecado es muerte, no le queda otra opción que levantar sus brazos y decirle: por favor, sálvame, porque yo no lo puedo hacer por mis propios medios. Y ese hombre le dice a Jesús: acuérdate por favor de mí cuando vengas en tu reino. Y lo hermoso de esto es que Jesús siempre tiene la misma respuesta para todos nosotros, siempre. Jesús le dice: hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Claro que sí, si el sacrificio ya está hecho. Habiendo escuchado el mensaje, solo necesito creerlo. Y eso es lo que dice Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué? Creído. Oír el evangelio, por favor, escúchenme esto, a todos los que, algunos de ustedes están aquí esta mañana escuchando, algunos nos están viendo esta mañana, por favor atiendan bien esto. Oír el evangelio no es una garantía de salvación. No importa que me diga: no, ya me eché miles de sermones que he escuchado y ya me puedo todo lo que dice. Oír el evangelio no garantiza salvación. Creer el evangelio es lo que nos da salvación. Y este versículo entonces dice: y habiendo creído en Él. ¿Qué significa creer en Él? Creer en Él significa depositar toda mi confianza en Dios. Creer en Él significa rendir mi voluntad a Dios. Creer en Él significa arrepentirme de mis pecados. Creer en Él significa reconocer que yo he ofendido a Dios con mi forma de vivir. Que yo he ofendido su amor, he ofendido su obra de misericordia para conmigo. Creer a Dios significa reconocer que Dios no miente cuando me llamó a mí un pecador. A la gente le encanta sentirse sin pecado. A todos nos encanta caminar por la calle y ver al otro malo y decir, esa persona es bien mala. Y eso no es directo, pero indirectamente uno está diciendo, y yo soy muy bueno comparado a él. Y nos encanta sentirnos buenos. Nos encanta decir, mi esposo, qué malo es ese hombre. Qué hombre más pecador. Porque eso está diciendo, y yo tan bueno que soy. O tan buena que soy. Nos encanta señalar a nuestros antepasados, cómo eran esa gente, cómo era mi familia. Y señalamos a todo el mundo como pecadores. Yo soy pecador. Y yo necesito de él. Y si yo reconozco que soy pecador, también debo reconocer que necesito a un Salvador. Les decía la semana pasada, solamente cuando una persona reconoce que necesita de ser redimido, que necesita redención, es cuando sale en busca de un redentor. Mientras no reconocemos que somos pecadores, no salimos en busca de ningún redentor. Creemos que por nosotros mismos nos alcanza, y eso es un engaño. Ahora, lo más hermoso. Oímos el mensaje, creímos el mensaje, y como consecuencia, lo dice el final del versículo, y habiendo creído en él, ¿qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el tiempo bíblico la gente utilizaba un sello para marcar la posesión de algo. Bueno, todavía lo hacen. Mi esposa, mis hijas, todas las cosas que les manda al colegio le pone el nombre, lo sella ahí, le pone, esto es de fulana. Se sella porque el sello indica la propiedad. La gente tenía un animal y agarraba el animal, y para que no se confundiera entre los otros animales, sellaba el animal. Porque el sello era una manera de identificarlo. Al sellarlo, lo marcaba como una posesión suya. Y entonces es hermoso entender que habiendo oído el mensaje y creído el mensaje, Dios nos selló con el Espíritu Santo. ¿Diciendo qué cosa? ¿Para qué sirve el sello? Para declarar propiedad. Y Él nos selló con el Espíritu Santo. Porque una vez hemos oído y creído el mensaje, Dios dice, este es mío. Y lo sella. Y ese sello no se puede quitar. Y somos sellados por Él. Y ese sello es una marca que está en nosotros y dice, somos sus hijos. Cuando la gente pregunta cosas como, ¿y yo puedo perder la salvación? Hagámosle una vuelta a la pregunta. No me diga si usted puede perder su salvación. Usted puede perder todo. Todo perdemos. Si se tratara de nosotros, podemos perder todo. La pregunta más apropiada sería, ¿Jesús podría perder a uno de los suyos? No nos preguntemos si nosotros podemos perder la salvación. Preguntémonos, ¿Jesús perdería a uno de los suyos? ¿Jesús perdería al que es de Él? Estamos sellados. ¿Y usted cree que se le va a ir a alguno? Él dijo, los que el Padre me ha dado los tengo en mi mano. Y de la mano de Él no nos vamos a ir. Piérdase todo lo que quiera, haga todas las tonteras que quiera. Es suyo. Está sellado. El sello del Espíritu Santo está sobre nosotros. Y ese sello indica que somos su propiedad. Ese sello indica que somos de Él. En estos días los sellos se usan como garantía. Una garantía le ponen a las cosas. El agua cristal. Después que le hicieron el rollo este de que las destapaban y las llenaban ahí en el río, las botellas de agua, las sellaban y les ponían un sello de garantía. Y ese sello lo que le indica es, esto tiene todas las medidas apropiadas. O sea, tiene la garantía de que es genuino. Hay cosas que compra usted y le dice, aquí lleva el sello de garantía, que es genuino de la marca. No le están dando, no es chino. No le están dando mentira, es genuino, es original. Este sello en nosotros no solamente indica que somos sus hijos y que somos su posesión, indica que somos garantizados, indica que cuando andamos en la calle el Espíritu Santo en nosotros es la evidencia de que nosotros somos sus hijos, que vivimos diferente, que actuamos diferente, que nos movemos diferente. Indica que nosotros nos movemos por el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Cómo? ¿Se recuerdan el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la marca nuestra. Cuando andamos en la calle se nota. Bueno, voy a hablar por fe y no por vista. Cuando andamos en la calle se nota cuando un creyente está manejando el vehículo, porque ahí adentro va manejando el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, pase, paciencia, tranquilo, todos pitando y ustedes tranquilos, tranquilos. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto en nosotros es la evidencia de ese sello. Es un sello de garantía en nuestras vidas. Es un sello que está ahí sobre nosotros. Y por último, dice el siguiente versículo, en él también el 14. Sigue hablando del Espíritu Santo y dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habla de las arras hoy. Las arras significa una garantía. Cuando habla de las, en el tiempo bíblico, las arras era un pago por adelantado de algo que se hacía. Como lo que dijéramos en estos días, es la prima. Usted va a comprar una casa, va a comprar un carro, va a comprar un... Bueno, ahora para todo le dan crédito, ¿verdad? Va a comprar un paquete de leche en el súper y dice, se lo podemos dar a 6 meses sin interés y los $12 que vale. Y se lo da, pague una prima. Y entonces esa prima es como el pago inicial. Las arras era esto, era este tipo de garantía. Pues para nosotros las arras, el Espíritu Santo que nos es dado como las arras. Número uno, como garantía de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo en mi vida me recuerda que yo soy un hijo de Él y que Dios ya dejó un primer pago, que Dios dejó su depósito para nosotros, que ha dejado esta parte y me asegura además que Él volverá. Me asegura de que Cristo vuelve. Las arras son entregadas a nosotros como una pequeña garantía de que vendrá el Señor por todo lo demás que ha pagado. Y hay una cosa más que me garantiza el Espíritu Santo como las arras. Nos garantiza lo maravilloso que nos espera. Si tener al Espíritu Santo y tener esta vida que el libro de Gálatas le llama andar en el Espíritu, si esta vida es tan maravillosa cuando estamos en Él, no sé cuántas cosas hermosas ustedes hayan podido ver en su vida y experimentar en su vida o conocer lugares preciosos. Puedo garantizarles que nada en esta vida puede ser mejor que vivir todos los días andando en el Espíritu. Y yo sé que todos nosotros lo sabemos. Por eso Satanás batalla tanto en contra nuestra de que nosotros quitemos nuestra mirada de Jesús. Batalla tanto contra nosotros de distraernos, de poner la vista en Él y comenzar a ponerle en las cosas mundanales, terrenales. Porque no hay mejor manera de vivir esta vida que andando en Él, que caminando en Él. No hay mejor forma de conducir nuestros matrimonios que cuando Él está ahí conduciéndolos. Por eso Satanás batalla tanto por cambiarnos de vista, por hacernos ir a otro lado, por cambiar nuestra mirada y distraernos de Jesús, porque la mejor vida solo la podemos obtener en Él. Ahora, ¿por qué Dios hizo todo esto? ¿Para qué Dios hace todo esto? Vean el versículo cómo termina diciendo: es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida Y todo esto es para la alabanza de su gloria. Todo el propósito por el cual Dios nos hizo santos, nos redimió, nos salvó, se mostró a nosotros. Todo es para la alabanza de su gloria. No es para que ninguno de nosotros se vea como, oh, qué bueno, qué maravilloso son ustedes, qué increíbles son ustedes. Es Él. Toda bendición de Dios en nuestras vidas no debería hablar bien de nosotros, debería hablar bien de Él. ¿Ha sido Dios bueno con ustedes? Esto no debería de exaltarnos a nosotros, debería de exaltarlo a Él. Todas las cosas tan increíbles que Él hace en nosotros, Él lo hace solamente para Él tener gloria. No hay una explicación más, no hay otra explicación lógica. Él debe ser exaltado a través de todas las obras que hace y que realiza. Dios escogió a Abraham, ¿se recuerdan ustedes? Abraham vivía en una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos, y en esa tierra adoraban ídolos. Abraham no era bueno, Abraham era un adorador de ídolos. Y Dios llega ahí, muestra su misericordia, le dice: Abraham, vete de esta tierra y te voy a mostrar una nueva tierra, allá me vas a conocer. Y lo saca de Ur y lo conduce a una nueva tierra para que ahí pueda conocerlo. Dios escoge a Abraham no siendo el merecedor. ¿Por qué? Porque no, la idea no es exaltar a Abraham. Es que Dios se ha exaltado por medio de lo que hace en Abraham. Cuando Jacob y Esaú nacen, ¿se recuerdan? Estos gemelos, nacen ambos. Y dice la Biblia que Esaú salió, pero cuando Esaú iba saliendo, Jacob venía agarrado de la pierna de Esaú. Y le pusieron por nombre Jacob porque era un engañador. Y cuando Dios tiene que escoger entre Jacob y Esaú, ¿a quién creen que escoge? ¿A Jacob, al malo? Porque el propósito no es que el hombre sea exaltado, es que exaltemos a Dios porque digamos cómo Dios hizo eso. De Jacob, a Jacob luego le cambió nombre, y del nombre de Jacob le cambió por el nombre Israel. Y a él le dio 12 hijos, de los cuales compuso las 12 tribus de Israel. Y de ahí nació todo esto que ahora conocemos. Del lomo del engañador. Entonces, cuando pasan todos estos años, nosotros no decimos, qué glorioso Jacob. No, digo, qué glorioso mi Señor que escogió al más perdido, malvado como Jacob, para de él hacer toda esta gran nación. Cuando lo pensamos acerca de David, dice la Biblia que cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, el papá de David, se puso delante de ellos y dijo: vengo aquí para escoger rey, enséñame a todos tus hijos. Y dice la Biblia que Isaí le puso a todos sus hijos, a los que él consideraba buenos y aptos para el cargo, y le presentó a todos sus hijos. Y David andaba ya trabajando en el campo y le dijeron: falta David. Y dijo: no, no lo llamen, ese no, que va a andar quedando. Si es para ser rey, no es para ir a ser del sirviente de allá del palacio. No, no, no, él no. Y le puso a todos. Y dice la Biblia que Samuel empezó a ver uno por uno y veía y decía: este no, este está bueno, pero no. Este buenísimo, qué currículum tiene, Dios mío, qué sorprendente este hombre. Y ahí otro: miren este, qué cholo, miren qué manera de verse. Este está bien, decía Samuel. Y Dios le decía: no, yo no veo lo que tú ves. Porque tú ves gloria de hombres. Y Dios dice: yo todo lo hago para alabanza de mi gloria, no de los hombres. Así es que después que han pasado todo, Samuel le dice: seguro que solo estos son, porque aquí ninguno pegó. Y Samuel dice: hay uno más, pero yo ese no creo que sea, le dice. Mira ese chiquito, malo, debe andar chuco, tiene un mes de andar allá en el campo, en medio de las ovejas. Y dice: tráelo. Y dice la Biblia que cuando llegó David, Samuel lo vio y Dios le dijo: ese es. Porque ese no se va a llevar la gloria a él. Ese lo hará todo para la gloria del Señor. Y si comenzamos a revisar toda la Biblia, nos vamos a encontrar que ese fue siempre el caso. Jesús vino a la tierra y tuvo 12 discípulos. No digamos que eran buenos, pero ¿por qué no agarrar a uno de esos? Y cuando Dios decide escoger entre sus 12, bueno, después eliminó Judas, 11, y escoger a uno extra para que llevara el evangelio a todos los gentiles, Dios termina escogiendo a uno que se llamaba Saulo de Tarso. Teniendo a un Pedro, teniendo a un Juan, teniendo a un Jacobo, Jacobo tan bueno que era, buen hijo, buen amigo, compañero, fiel, teniéndolos ahí a ellos, dice, no, a Saulo quiero. Porque entre más malo este sea, más grande será la gloria que yo voy a tener. Y termina escogiendo a Saulo de Tarso para que Saulo sea el que lleve el evangelio a todos los gentiles, a todos nosotros. Y si seguimos haciendo el recuento, se darán cuenta que la historia sigue igual. No quiero decir algo tan grave, pero la carta de Corintios dice que él escogió a lo rechazado, a lo vil, a lo que todo el mundo decía era locura. Él dice, él escogió a todos nosotros. Sí, se quemó ahí con nosotros el Señor. Y nos escogió para la alabanza de su gloria. Miren, poneme el siguiente, porfa. ¿Otro? Hasta las fotos. ¡Ay, qué lindo! Ayer cuando mi hija vieron eso, decía, ¡ay, qué lindo, papi! ¡Mira el cabello, bien planchado! Poneme el siguiente. Miren esto. La reina canina. Solo son eso, ¿verdad? No son hechizas, son de verdad. Son fotos reales. Ese es mi perro. ¿Sabe qué pensaba cuando vi esos perros? Estos perritos tan, tan bonitos. ¿Les gustan a ustedes esos? Y esperaba más. ¡Ay, qué lindo! Cuando uno ve una cosa como esta, uno lo ve y dice, ¡qué lindo! Poneme el primero, porfa. Es que este es demasiado largo, pero ese yo lo veo. Uno ve eso y uno dice, ¡qué cosa más linda! ¡Qué pelo más lindo! ¿Qué cosa? Yo me imagino a un perrito. Usted se encuentra a un perro de esos en el parque y ese perro no ve a nadie. Ese perro va caminando ahí porque sabe que es un perro exclusivo. O sea, ese perro va ahí, se la mueve y se la pica y se lleva de... ¿Y saben cuál es la verdad de eso? Ese perro no se ha peinado solo. ¿Han visto ustedes un perro peinarse? ¿Ustedes creen que él se arregló solo? ¿Ustedes creen que el perro salió un día y le dijo, salió del trabajo, wow, wow, wow, wow, wow, wow, y se fue a meter a un salón y se sentó en el salón para que le estuvieran haciendo todos los pelos así como los tiene? ¿Ustedes creen que un perro puede cocinarse solo? Llega a la casa y se prepara la cenita para mantenerse en forma porque no está ni gordo ni delgado. Está en el punto apropiado. ¿Ustedes creen que el perro puede hacer eso? ¿Quién lo hace? No. ¿Quién lo tiene así al perro? Es su amo. Esa es una gran obra del amo de ese perrito. No es el perrito. Es el amo quien lo tiene así. En la foto no encontré al amo. Lo que estaban promoviendo era el perrito. ¿Sabe qué pienso que sucede un montón de veces? Nosotros vivimos caminando por este mundo todos los días. Y algunos de ustedes se la pican. Así como. Caminan tan chivazos. Se paran lo más lejos posible de sus carros para cucuc, para quitarle llave. Los carros ya se abren solos, llegan a sus casas tan lindas. Caminan junto a sus familias, preciosas familias. Ven a sus hijos, admiran a sus hijos. Nunca agarraron a sus hijos, ustedes los agarran y dicen, qué chulo que sos. No pareces mío. Lo agarra y lo admira y se mueven con todo. Hablamos de nuestros trabajos. nos jactamos del trabajo que tengo. Yo soy un profesional en esto, cuando necesite que alguien venga y incendie todo esto, yo soy bueno incendiando y que yo puedo hacer aquí, allá. Y nos sentimos orgullosos de lo que hacemos. Estudié aquí, me preparé aquí, después fui a sacar otra esta cosa aquí y he hecho esto, esto, esto, y nos jactamos de todo eso. Y probablemente en una plática entre seres humanos usted se quedaría, usted dejaría a todo el mundo con la boca abierta diciendo, wow, todo eso es. Yo he conocido gente cuando la escucho y digo, y todo eso hace, y todo eso es, y así de bien está. Pero es lo que nosotros suele dejamos detrás. Somos el pueblo de Dios. No importa cómo ande caminando, como este, se la lleva. Eso no me está hablando de usted cuán bueno es. Eso me está hablando de cuán bueno es el Dios que lo cuida a usted. Cuán bendecido está usted por Él. Cuán misericordioso es Él con usted. Cuánta bondad y compasión Él ha tenido por nosotros. Esto no nos habla de qué grandes somos, qué buenos somos, qué merecedores somos. Por favor, no se confunda. Estas cosas solo me hablan del Dios grandioso que está detrás de nosotros todos los días de nuestras vidas. Él es bueno y nosotros somos su pueblo. Qué regalo enorme tenemos, ¿no les parece? ¿No les dan ganas a ustedes de esta mañana cerrar por un momento nuestros ojos y levantar una palabra de gratitud a Él? Y decirle gracias por todo lo que soy, por todo lo que tengo, por todo lo que me das. Porque nada de eso podría merecer yo. Gracias porque es por ti, Señor. Tú eres quien ha levantado mi cabeza. Tú eres quien me ha escogido a mí. Tú eres quien me ha dado una nueva vida. Tú eres quien me enseña cada día a vivir. Gracias por hacerme tu pueblo. Gracias por hacerme de familia, Señor. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias por caminar a mi lado, Señor.